Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. El placer ahora de compartir este rato con Elina Carril. Ella es psicoanalista, además es docente de esta facultad hace mucho tiempo y además en la vieja área, ex área que compartimos en distintos ciclos, ella ha transmitido el psicoanálisis. Bueno, la propuesta, un poco retomando lo que dije al principio, tiene que ver con convocar a psicoanalistas para que puedan transmitirnos su modo de pensar la vigencia de los conceptos psicoanalíticos en la práctica cotidiana, real, concreta que hacen, pero más su modo de pensar en este caso el inconsciente, en el inconsciente como hipótesis, como experiencia, como un par, el dualismo consciente-inconsciente, no lo sé. ¿Cómo en la práctica, que en este caso la práctica de la clínica psicoanalítica que Lina lleva a cabo, ¿no?, cotidianamente, hay algo que está vivo, que está pensante, que convoca, que conmueve, que interpela? Bueno, es sobre eso. ¿Qué sirve? ¿Y qué sirve? Bueno, mirá qué palabra polémica, lindísima, con eso empezamos. Gracias, Lina. Gracias, Anita. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradezco a el programa de ahora del Instituto de Psicología. Discúlpenme, todavía tengo un problema con las áreas, los programas. Yo me fui de mínimamente, no voy a hacer la historia de mi vida, ni yo la quisiera escuchar, pero yo me fui de lo que podría llegar a ser lo que es hoy. No entré al Instituto de Psicología Clínica, vamos a hacer la corta. Me fui para el Instituto de Psicología Social. Ahí coordino el programa de género, salud reproductiva y sexualidades. ¿Qué hace una psicoanalista metida ahí adentro? ¿Qué hace una psicoanalista con, hasta hoy, siendo encargada del curso de APAS? ¿No? Bueno, una psicoanalista puede hacer muchas cosas en muchos lados. Siempre que tenga la humildad de reconocer que hay otros que tienen algo para decir al sujeto con ese que trabajamos. A mí, el incursionar, primero la formación en el estudio de género, muchos años antes. Incursionar con los temas de salud reproductiva, vincularme con antropólogos, con sociólogos, con médicos, ¿por qué no? Realmente me abrió la cabeza. Yo quisiera transmitir cómo es posible ser psicoanalista, o mejor dicho, estar psicoanalista. Porque el ser ayuda a la cuestión ontológica del alma. Yo soy una mujer que menos los lunes estoy psicoanalista. Los lunes no, porque estoy todo el día metida acá adentro y lo que menos hago es trabajar en psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, lo que a mí me dijeron, lo que dice la apelación que me decía Ana es: ¿cuál es la vigencia y fuerza conceptual de la idea del inconsciente a la luz de la práctica psicoanalítica actual? Me disculpan algunas cosas que tener que leer, otras las voy a decir. Bueno, esta es la pregunta que yo sentí que se me había formulado. Entonces, me parece que esta permite varias respuestas que yo no las voy a decir todas hoy. Solo que a mí me parece que es una pregunta amplia, bien amplia, porque toca lo que es la vigencia de la noción de inconsciente, casi nada. Yo diría, yo le agrego acá, la noción de inconscientes, podría decir yo. ¿Por qué? Bueno, porque en adelanto, desde ciertas concepciones teóricas, podemos pensar que hay no un inconsciente, sino diferentes concepciones del inconsciente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno dice que el inconsciente es? Y por lo tanto, yo trabajo con el inconsciente. Lo que yo digo pasa a ser la verdad. El inconsciente es tal cosa, yo lo defino, por lo tanto, tiene valor de verdad. Y de eso tenemos que precavernos mucho. Decía que entonces tiene varias respuestas posibles. Esta: mantener y transmitir la vigencia de la noción de inconsciente. Bien pertinente. Y bien pertinente para este momento histórico, porque parecería que las premisas, o algunas de las premisas que instaló Freud, pero que otros, muchos, pero muchos, tomaron la posta y crearon teoría a partir de lo que la gente les iba, lo que la gente les iba interpelando. Entonces, esa noción de inconsciente hoy tiene vigencia porque, bueno, ya no somos más los psicoanalistas, el psicoanálisis, la única perspectiva teórica que pueda dar cuenta del sufrimiento humano. Ya no. Perdimos el monopolio, señores y señores. Hay otros. Nos pueden gustar, nosotros nos pueden no gustar, pero que perdimos el monopolio, lo perdimos. En algún caso, lo que es grave es haber perdido cierta legitimidad. No el monopolio, sino haber perdido cierta legitimidad en lo que decimos. Entonces, que circulen por ahí cosas como el psicoanálisis ya fue. No es vigente. Hoy, en términos de, por ejemplo, procesos terapéuticos, lo que sirve son las cosas cortas. Porque la gente no tiene tiempo. Con lo cual se confunde, ¿no? Mal, se confunde mal, como dicen los grises, que el tiempo tiene que ver con la profundidad. Alguien puede estar 8 años en un análisis y pasar como si nada. Y alguien puede estar 1 año, 2 años y que eso haya producido efectos y tenga un cambio. Y todo eso es porque algunas de las herramientas que uno maneja y que las puede aplicar en la clínica siguen teniendo vigentes, porque siguen siendo vigentes. Esa palabra que parece como utilitario, yo dije, sirve. Vamos a ver por qué. También la vigencia del psicoanálisis en totum, como teoría de la cuenta de lo psíquico, esto es la pregunta, ¿no? Y también vigencia de la práctica. Lo que sucede es que hay, para mí, a mi juicio, ¿no? Según donde yo me paro, tenemos que hablar de una cosa más plural. Hay muchos psicoanálisis. No podemos ya hablar de un psicoanálisis. Hay muchos. Y algunos tienen puntos y aristas que pueden llegar a ser como inconciliables con otros. Lo que sí tienen en común es justamente la vigencia de la noción de consciente. La vigencia del lugar y el peso de la sexualidad, ¿no? Yo no sé si en todos los síntomas, pero sí en una parte del padecimiento subjetivo, sí. Entonces, ¿qué decirle? Que me crean. Créanme, el inconsciente existe. Ahí hacemos una cuestión de fe. Créanme, yo lo digo porque lo digo desde acá, porque soy docente de esta casa de estudios, y yo les digo, existe el inconsciente, ¿no? Por ahí vamos mal. No es una cuestión de fe. Tengo que decirles que yo y todos vosotros, este sector de acá, nos parece que sigue siendo una concepción, una noción que nos ayuda a entender el sufrimiento humano y al humano en general, no solamente pegado al sufrimiento. Esa fue una de las grandes aportes de Freud, que no solamente nos dio las pistas para entender ciertos sufrimientos, sino que además nos dio las pistas para entender algunas cosas del humano, algunas cosas del humano. Entonces, les puedo decir, bueno, sí, créanme que el inconsciente, como decía Freud en el trabajito aquel del 12, notas sobre el concepto de inconsciente, es eficaz. Palabra que hoy, ¿no?, uno la escucha diciendo, pero como la eficacia es un término que viene de las ciencias empresariales. ¿Cómo es posible entonces que uno diga el inconsciente es eficaz? Y sí, es eficaz porque produce efectos. Lo que tiene un carácter inconsciente no lo podemos oler, pero sabemos que está, porque a veces tiene mal olor. No lo podemos tocar, pero nos toca porque hablamos, hacemos, padecemos, sufrimos, porque hay una parte nuestra que no está al alcance, y siempre va a haberla. Entonces, las personas, ustedes, nosotros, cuando llegan a pedirnos ayuda, porque en realidad yo también creo que la gente, cuando nos llama por teléfono pidiendo una consulta, es porque está sufriendo. Si alguien llega y nos dice, yo quiero saber sobre mi inconsciente, yo me quedo paralizada. Digo, qué difícil va a ser esto para mí. Alguien que en lugar de decirle, yo vengo porque estoy mal, me dice que quiere saber del inconsciente. Porque entonces me pone sobre la pista de que hay algo del orden de lo emocional que se está jugando ahí y que lo que le pasa está muy atrás. Tiene que trabajar mucho. Lo cual no quiere decir que en el fondo no quiera saber de sí mismo. Claro, que quiera saber de sí mismo en relación con eso que sufre. Así tendría que yo, ¿no?, volver a formular esa pregunta o ese pedido. Entonces, no voy a apelar a la fe. Yo creo que parte de las desventuras que hemos tenido las psicoanalistas, porque creo que las desventuras han sido de los psicoanalistas, no de los psicoanálisis, es que muchas veces hemos confundido ideas con fe. Ideas con la fe. Entonces no les voy a pedir que me crean, pero que además nada serio empieza con una negación. Esto no es, esto no es, esto no. Vamos entonces a definirlo de otra manera, a pensar de otra manera. ¿Por qué para mí sigue vigente la noción de inconsciente? Bueno, porque no me fui convenciendo al paso del tiempo de que no todo era tan claro, tan prístino, tan yo soy así y ya está. Entonces hago esto porque soy así. Yo soy una persona de carácter fuerte, me puede decir un paciente. Ah, claro, me quiere decir, yo podría pensar. Porque, alguna parte. Los psicoanalistas para mí pensamos en sesión. No estamos como somos. La asociación libre no es estar como zombies dormidos con una especie de antena que nos conecte directamente con el inconsciente del paciente. Esa no es mi concepción, por lo menos, de la asociación libre, que ustedes manejan más o menos, ¿verdad? Bueno, mi concepción no es esa. Yo no estoy dormida, yo no estoy dormida, yo estoy despierta y no tengo una antena. Pienso, trato de pensar antes de hablar, porque puedo meter la pata hasta acá. Eso no quiere decir que racionalice, ¿no?, que use un mecanismo para devolverle algo del orden de lo racional al paciente. Puesto que si le hago algo que me resuena, pero en esa resonancia tiene que ver, yo creo yo, y mi inconsciente, pero también tiene que ver lo que yo sé. Porque si no, cualquiera puede hacer esto que estamos haciendo. Lo que yo sé en general, quizás no lo sepa de él, pero me está dando una pista. Entonces, bueno, pensamos. Entonces yo podría pensar, retomo para atrás, cuando alguien me dice, yo tengo un carácter fuerte, y yo podría pensar en... sí, ya sé. Que es una persona que se impone, que maneja bien la autoridad, que quizás se enoje seguido. Yo podría pensar eso. Y si mejor le pregunto, ¿a qué le llama fuerte? ¿Mejor? Y ahí qué sorpresa le puedo llevar. Porque a lo que él le llama fuerte. Porque me puedo encontrar que fuerte para él es una suerte de concentrado de conceptos de dominio. Que si yo no le pregunto, me la como. Es decir, me puedo encontrar frente a un señor, puede ser una señora, que en realidad lo que quiere es dominar al otro. Y lo envasa con esto del carácter fuerte. Ahora, lo sabe el paciente, en el sentido de que lo tiene en la mano, sabe que es un dominador. ¿Un dominador? No. Bueno, o sí. Solo menos. O sí. Yo estoy en esta hipotética persona, eso no lo sabe. Él se define a sí mismo y cuando define fuerte, lo que yo creía que podía ser, no, es otra cosa. Bueno, él no sabe. Él está convencido de que ser un déspota doméstico, supongamos, que él no sabe, no se define como un déspota doméstico, se define como alguien de carácter fuerte, que las cosas le gustan que estén en su lugar y que se cumplan ciertas normas, por lo menos en su casa. ¿Y por qué no lo sabe? ¿Por qué no lo sabe? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué no lo saben? Si no lo acepta, quiere decir que en algún momento eso es el mismo. Bueno, dejamos ahí escrito. ¿Por qué no lo sabe? Otra hipótesis posible. Es inconsciente, está reprimido. O sea, inconsciente se va a quedar reprimido. Otra cosa más que tenemos aquí. ¿Sí? Porque se escucha más bonito decir que tiene carácter fuerte a que es un déspota. ¿Por qué se escucha más bonito? Porque él escucha, él prefiere, como políticamente lo hace, decir que tengo carácter fuerte. Pero él está suponiendo que él sabe que es un déspota. Solo que lo que hace es decir, tú tengo carácter fuerte. Es como si te dijera, yo no soy histérica, yo soy simpática. Es más o menos lo mismo. No tengo nada que ver con la histeria. Lo mío es simpatía. Bueno, ¿sí? ¿Por qué la angustia? Porque no te toca ese sentido. Porque hay un sentido. Ahí está. Porque no le da ese sentido a la persona. Porque hay una parte de esto que tiene que ver con lo que él hace, que está en contradicción con lo que él piensa conscientemente. La representación de sí mismo consciente, porque hay representaciones del yo que no son conscientes. El yo, recuerda, contiene aspectos conscientes e inconscientes. Hay representaciones de nosotros mismos que tenemos a la mano y otras que no. Pero aparte hay algo que tiene que ver con el hacer, con el actuar, que viene por otro lado. Entonces, hay mandatos quizás que están en su interior, que él no conoce, y que entran en conflicto por ahí con lo que él piensa. Alguien dijo por ahí, porque si se da cuenta, no sé qué, lo piensa y después, no, pues le parece que no es bueno. No sería políticamente correcto decir soy un dominante. No, es porque quizás lo que lo lleva a ser dominante es algo del orden, solo del orden, y en parte de lo pulsional, que tiene que ver con la pulsión de dominio. En parte. Entonces eso él no lo sabe. Que está tomado de alguna manera por esta, que lo lleva, lo impulsa a querer considerar al otro como alguien a quien hay que subjugar, porque eso le da un tipo de placer. Pero por algo llega el análisis, ¿no? Digo, algo le perturba. O sea, es tan hipotético este caso que difícilmente llega alguien diciendo, soy un dominador, quiero cambiar. Yo me encantaría tener la experiencia, no la he tenido. También eso, uno no es siempre consciente de lo como es, o sea, no es que pase una línea, este año fui más neurótico, o este año vine más. Por suerte, no me está haciendo eso todo el día. Por eso, no. Este hipotético sujeto que yo inventé, en realidad después le voy a decir por qué pongo este caso, por este hipotético caso, es un invento que yo traigo, más o menos feliz. Entonces, si hay cosas de sí que sabe y otras que no sabe, y hay cosas de sí que no sabe, y hay dos cosas de sí o tres que no sabe, pero que están en contradicción, quiere decir que ahí tenemos un conflicto. Y el conflicto, las más veces, produce el padecimiento. sufrimiento, sufrimiento, dolor, síntomas, varios, no, muchos. A veces no son síntomas por parte de miedo, vienen por otras cosas. Miren esta viñeta, chiquita. A ver, la otra cosa. Y esto también es una... Es como yo me paro. Yo no quiero que la clínica sea soberana. ¿Qué quiero decir con esta frase? Yo no estoy de acuerdo, más que no creo, con que todo lo que pasa en la clínica me tiene que... me valida lo que yo pienso. O sea, yo pienso y la clínica... No, yo lo voy a encontrar. Seguro que voy a encontrar lo que yo pienso en la clínica. Porque uno escucha desde donde piensa las cabezas. ¿Me entienden? Uno ya tiene. Entonces hay que estar alerta a pensar que todo lo que pasa en la clínica... Que sí, hecho este recargo, y aunque parezca un sinsentido, miren qué linda esta viñeta. Viñeta, este no es un caso clínico, viñeta, paciente varón, que venía de tener un accidente muy particular, un accidente automovilístico, donde en una calle de una sola senda cruzó mirando por el lado contrario. Con lo cual se lo llevó al puesto, como ustedes suponen, ¿no? Porque no miró para el lado que tenía que mirar. El paciente no es mío, se lo aclará, que el caso no es mío. Este pedacito que yo le voy a tener después, que tipo, estuvo como 3 meses, se salvó de milagro, ¿no? Madre difícil, pero él no traía como difícil. De acuerdo a todo el caso, me pedía como una señora casi fenómeno. Entonces después dice, contando de su convalecencia. En este tiempo mi madre estuvo bastante conmigo porque me venía a cuidar y a prepararle la leche a mis hijos, hasta que llegaba Susana de la empresa. Hablé bastante con ella, con la madre. O más bien, ella habló bastante conmigo. Cuando se iba, me quedaba papá dolor de cabeza. Una lista le dice, parece que su madre es un dolor de cabeza, pero este no. Para mí las palabras no significan nada. ¿Qué opinan de este pedacito? Pedacito, vamos a no sobreinterpretar. No sabemos nada del paciente. ¿Te lo visto? Dijeron paciente, que tuvo accidente. Y estaba llegando la madre, en fin, un dato importante que la mujer me decía que. Que no le diera tanta bolilla a la madre. No estoy todo el tiempo escuchando a tu madre y vos vas a terminar con no sé cuánto, vos terminás con tu padre. Y la madre le decía que si le hacía caso a la mujer, iba a terminar como que ahí el pobre tipo, que además está tochizado, la maleta viene de guerra de mujeres. Entonces en esta sesión dice, en este tiempo mi madre estuvo bastante conmigo porque me venía a cuidar y a prepararle la leche a mis hijos, hasta que llegaba Susana a la empresa. Hablé bastante con ella, la madre, o más bien ella habló bastante conmigo. Entre las cosas que habló, lo que puse acá, es que le dejó entrever que cuando él era niño, ella estaría con otros hombres. Cuando se iba me quedaba con más dolor de cabeza. Parece que su madre es un dolor de cabeza para usted. Esta interpretación es, a ver. En el libro, ¿no? Está bien. No, dice, para mí las palabras no significan nada. ¿Qué les evoca? ¿Qué les dispara? Ojo, no interpreten mucho, porque no sabemos mucho. ¿Qué es esto de cuando ella se me iba, me quedaba con dolor de cabeza, las palabras no significan nada? ¿Qué está jugando ahí? ¿Qué mecanismo de defensa puede estar jugando? Sí, no por siempre que se diga no, estamos negando, pero sí, puede ser. ¿Qué otra cosa más? La palabra es lo que el ámbito de la persona, o sea, se comunican mediante la palabra, si no significa nada la palabra, ¿qué significa? Tenemos un problema. Nada. Para mí las palabras no significan nada. Pero resulta que había estado lleno de palabras. llenó la palabra que eran suyas, eran de su madre. Y casualmente esa palabra le estaba diciendo, bueno, tú en realidad cuando te eras chiquito te quedabas con la empleada, yo me iba con... ¿no? O sea, tu papá es un cornudo. La palabra no le significaba nada a este señor. ¿Eh? No, que era un cornudo él. No, no. No, pero el papá. Uno, el tema cuando ponen la viñeta es que se nos disparan las mismas cosas que se nos disparan a los pacientes y a los adolescentes cuando estamos en sesión. Cuando circula, cuando hay circulación, es como en el vaso sanguíneo, cuando la sangre circula y no cuando queda coagulada, ¿no? Entonces aquello queda trancado de alguna manera. Entonces, a este sujeto que viene de escuchar esas palabras, dice que las palabras no le significan nada. Entonces, ¿tengo o no que pensar que el inconsciente sigue siendo un concepto válido? Viene de escuchar unas cosas horribles sobre su mamá y su papá. Este es un señor grande, pero otra manera, ningún señor grande le debe gustar que alguien, no, mira, yo cuando era chico, no, a tu papá le metí cuernos. No, no nos gusta. No gusta. Hace mal. No, hace mal. En ese momento eso nunca se supo. Si se viene sabiendo, me dice, bueno, pobre vieja, en realidad, ahora entiendo que tenía un amante porque en realidad mi padre era un desastre. Y entonces, pero eso tuvo que mediar un cierto trabajito para que pueda decir eso. Entonces, esta persona que está bastante sensible, ¿no? Vulnerable a la palabra, gracias. Vulnerable porque está accidentado, tiene que venir la mamá a preparar la leche a los nenes, y la mamá en este contexto gracioso le dice todo esto. Y él dice, las palabras no significan nada. Fue como mirar para el otro lado cuando afronto venía. Miró para otro lado, exactamente. Entonces. Como un mecanismo de defensa. ¿Cómo? Entonces, si yo tengo otra perspectiva, puedo quedarme con lo que él me dice y llama repetidamente, la palabra de este señor no le significa nada. Vamos a seguir con otro tema, pero como soy psicoanalista, entiendo que lo que me está diciendo ahí es muy importante. Porque la pregunta es, ¿cómo no te van a significar nada? Te han significado tanto que miraste para otro lado. Bueno, pero también, no me quiero extender mucho. ¿Llegó el análisis por ese accidente? No, el accidente fue la mitad del mes. No, a ver. No, él sí analiza por la depresión. Porque se sentía mal, está deprimido, etc. En la mitad surge esto. Bueno, pero también para mí, la vigencia del concepto de consciente se sostiene en esto que nos decía hoy más temprano, que no es un término unívoco, que tiene propiedades universales y que yo me acomodaría más a decir procesos inconscientes. Creo que se acomoda más a pensar mi forma actual de entender y trabajar en la clínica. Por ejemplo, uno de los más que es un psicoanalista argentino que vive en España hace muchos años, tiene formalizado una teorización que a mí me gusta mucho, que es pensar que uno llama el enfoque modular transformacional. Entre estas cosas, él sostiene que hay que pensar en el inconsciente como un sistema modular, un sistema de módulos, de subsistemas. Entonces, puede haber, no lo quiero marear con cuestiones muy, muy teóricas, pero un sistema inconsciente, que en realidad está hecho de trazas auditivas, de trazas visuales, que no se van a hacer conscientes. Son restos, restos no significados. Esos restos no se reprimen, esos restos se juntan con otros. No hay lenguaje. Está fuera del código del lenguaje. son por lo tanto bastante primarios, primeros. Primarios y primeros, que no es lo mismo. Pero hay otra forma de consciente que es la que venimos manejando acá. Por ejemplo, donde la contradicción parece que es fundamental para dar cuenta. Por ejemplo, el conflicto edípico. Es el inconsciente producto de la represión. Cuando Freud, a partir del 20, bueno, me da vuelta el 20, antes del 20, ya a partir del 14, cuando introduce la noción de narcisismo en la teoría, empiezan a producirse cambios muy importantes, disparos muy importantes. Son cambios teóricos que no vinieron porque sí. Nuestro día se sentó y dije, uy, uy, la clínica, los pacientes, los de él y de otros, lo obligan a que tiene que pensar más, que con eso que había escrito y formalizado, no podía dar cuenta de otras cosas que se le presentaban. Por ejemplo, no podían dar cuenta de ciertas patologías narcisistas. O algunos efectos físicos. No daba cuenta. Cuando introduce la noción de narcisismo, del narcisismo, introduce la teoría. Cuando en Duelo y Melancolía dice que el yo se ve afectado, modificado por la relación con el objeto, su interés pasa a ser de alguna manera el yo. Y sobre todo pasa a ser lo siguiente: su interés. Lo que podríamos llamar la primera tópica es la tópica de lo reprimido, del inconsciente reprimido. ¿Pero qué reprime? El yo de la primera tópica es un yo persona. ¿Qué reprime? ¿El preconsciente? El interés de Freud pasa por ahora, además lo dice explícitamente, ¿no? Bueno, ¿en cuáles son las características de lo represor? ¿Quién reprime? Resulta que es el yo el que reprime, pero no sabe lo que hace. No sabe qué reprime. Entonces, si no sabe qué reprime, ¿cómo es? Exactamente, hay una parte, pero que no es producto de la represión. La represión misma es ejecutada porque de alguna manera el superyo, los ideales del sujeto lo empujan. Sucede que a veces tenemos mandatos contradictorios, ¿no? Algunos de ellos los conocemos y tenemos que estudiar porque así somos alguien. En el futuro, sin estudio, no, mi padre siempre quiso que yo estudiara, sin estudio, sin nada. Y voy a estudiar una carrera que me permita ganar plata, psicología, por ejemplo. Una carrera que me pueda permitir ganar plata. Entonces, voy a elegir una carrera en el imaginario notariado. Gano un poco más que nosotros. Notariado. Pero eso es la cosa que no me gusta. Pero tiene una idea, él cree que le gusta, estamos en el mundo. Y si entra en un proceso terapéutico, en un proceso analítico, se puede dar cuenta que el hacer notariado no tiene que ver con sus ideales, sino que tiene que ver con lo que el papá y la mamá querían. Cabría él porque le hubiera gustado ser pianista. Pero ser músico no tiene la cara de investidura libidinal en su familia como para que él lo pudiera tomar y hacerlo sin contradicción. Entonces, todo esto lo podemos pensar merced a lo que Freud fue trabajando a partir del 20. Cuando plantea que el yo no viene dado, que el yo se constituye y tiene dos vías de constitución. Con una especialización del ello, que es un poco lo que apuntaba Alejandro temprano, ¿no? Pero también por el otro. ¿Vía cuál? Esas famosas identificaciones que tienen por ahí. El niño pequeño que va a ser, acuérdense, psicología de las masas, no sé si lo vieron, ¿sí? Capítulo 7. Yo tenía un compañero de área que sabía todo de memoria, no es mi caso, pero decía algo así. El niño pequeño quiere ser un todo con su padre, quiere parecerse a él, pero no tiene que ver con una elección de objeto. Es la primera investidura de objeto. Está hablando de la identificación primaria. Yo quiero ser como ese objeto. Grande, primero, que me da todo, quiero ser. Entonces, el yo tiene dos vías de constitución. vía esta especialización de esto que llama ello, ante el cual yo tengo mis reparos. Yo soy una hormiga, estoy de acuerdo con ciertos autores que no están de acuerdo con la noción de ello. Esto es lo que yo quiero decir. Bien, quiero perder. Entonces, esta posibilidad de que haya en el yo, esto viene a cuenta a partir de la segunda tópica, que permite, ¿no?, definir una entidad compleja, que es el yo, que contiene aspectos inconscientes. O sea, que el sujeto no sabe. No sabe, por ejemplo, que cuando dice, a mí las palabras no me significan nada, el yo se está defendiendo de algo que le produce mucha angustia. Y que esa defensa no es producto de la represión. Quiere decir que ahí tenemos un inconsciente que no necesariamente es el preconsciente, que no es producto de la represión. Entonces podemos pensar que hay varias formas de concebir el inconsciente. Ahora yo, antes que me eche, le voy a decir por qué para mí el inconsciente, la noción, el psicoanálisis es su conjunto, sobre todo algunos conceptos fundamentales, me sigue atrapando, me sigue obligando a estudiar. Yo trabajo, entre otras cosas, trabajé, ahora estoy aflojando un cachito, trabajé muchos años con mujeres víctimas de violencia doméstica, muchos años, en una institución que es la mejor manera de trabajar en estos casos, porque uno tiene un respaldo atrás. Cuando empezamos con esto, personalmente, y un par de colegas más, no sabíamos nada. Pero cuando decimos que no sabíamos nada de violencia doméstica, sabíamos mucho de psicoanálisis. Hicimos todo tipo de espantos, bueno saberlo, cometimos todo tipo de errores. Como por ejemplo pensar, decir, pues acabo de tener una paranoia, dice que el marido le quiere poner mercurio en el café con leche. ¡Oh! Decimos nosotros, ¡qué cosa! A los 15 días, llama por teléfono la hermana para decir que la fulana estaba internada porque el marido le había puesto mercurio y la había querido revelar. Ese fue el principio. Para nosotros, que nos dimos cuenta que por acá, solo con nuestras herramientas, no llegamos a ningún lado. Que la violencia doméstica era un problema social de enorme magnitud. Yo estoy hablando hace 20 años. Cuando se tiene que ser público el problema. Porque mientras no era público, quedaba adentro de las casas. Entonces, ¿qué hacemos con estas? Tuvimos que aprender, tuvimos que leer muchas cosas, más teoría feminista, tuvimos que leer lo que producían los movimientos de mujeres, tuvimos que leer otras corrientes, las teorías ecológicas. Mire usted, marco ecológico. Lamentablemente tuvimos que leer a Corsi, a quien citábamos todo el tiempo, los focos sobre el aviso, pues ustedes no saben quién es. Jorge Corsi está vivo, un psicólogo, entre otras cosas, fundó, es una cátedra, ¿no? Una especialización en violencia familiar. Bueno, todos nosotros leímos a Corsi en lo que es a violencia doméstica, abuso infantil, perdón. Pero citado todo el tiempo, Jorge Corsi, todo preso por pedófilo. Con lo cual, una borrada Jorge Corsi de toda la rápidamente sacar a Jorge Corsi, que estaba preso por pedófilo. Luego que escribía, le había formalizado un modelo de abordaje con niños y niñas maltratadas. Fue realmente, yo se lo cuento así, pero fue terrible. Fue un golpe, no a uno, un golpe a la posición que iba sustentando cuáles eran las causas que generaban el maltrato, la violencia, etc. ¿Qué? Todas las cosas que tuvimos que estudiar entre estas cosas que decían, porque cosas que después se quedaban bien. Claro, uno puede decir, no se puede eso, uno está tan loco que escriba esto y después agarre negro y le ofrezca chicles y se lo lleva a la casa. ¿Qué es lo que hacía? Es terrible, ¿no? Todos los sentidos. él escribió lo que él pensaba. No encontrábamos, no encontrábamos. Porque ¿qué nos pasaba? Agarramos al psicoanálisis, o a un psicoanálisis, aquellas mujeres, porque su mayoría son mujeres, por lo menos las que nosotros atendíamos, que eran, vivían situaciones de maltrato, digo así, y no violencia doméstica, porque entonces podemos entender el maltrato en todas sus formas, en realidad se quedaban porque les gustó. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa frase que es de Pozo Popular? Pegame el negro que me gusta. El pegame el negro que me gusta tiene que ver con el masoquismo ilustrado. Es decir, tiene que ver con la práctica sadomasoquista. ¿Sí? Con la práctica. Pegame el negro que me gusta. Bien claro. Con el látigo y yo gozo. Las mujeres que padecen situaciones de violencia doméstica, me pueden decir, bueno, pero hay un goce, pero no por el placer. Para el otro lado, digo, no el placer sexual, conflicto, no. Ni siquiera en algunos casos hay masoquismo moral. Entonces, ¿cómo pensar? No, que esas mujeres que eran masoquistas, hubo que revisar la teoría. Mucha gente la revisó. Hubo que revisar nuestras propias concepciones acerca de las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y ahí fue cuando, ya veníamos, todo lo que habíamos estudiado, ¿no?, sobre las relaciones de género y la dimensión de género, nos vino a ayudar. Muchas mujeres se quedan porque gozan, pero la mayoría se quedan porque no pueden salir porque están en una trampa. En algunos casos, no pueden salir porque no tienen con qué comer. Son algunos, sí señor. Pero en otros, que tienen los medios para salir, que son profesionales exitosas, que tienen plata, ¿qué hacen al lado de ese cristiano, ¿no?, que las vulnera, que las maltrata adentro? O que logran separarse de ese Juan y tiempo después encuentran a otro Pedro, donde con variantes instalan lo mismo. Bueno, a mí el psicoanálisis me ayudó. A nosotras el psicoanálisis nos ha ayudado a pensar que hay algo del orden de lo inconsciente que estas mujeres no saben, pero que se fueron subjetivando en ciertas condiciones que no conocen y que hacen que les parezca que estar, por ejemplo, al lado de un hombre es la única forma de estar completas en la vida y no con una completud fábrica. Es para estar completas en tanto yo. Su sistema narcisista se pierde si no tiene un hombre al lado. Es una posibilidad. Narcisista. Sí, determinado tipo de hombre. En fin. Pero esto me permite, esto me permitió, nos permitió a muchos poder desde esta, con esta teoría que es el psicoanálisis, trabajar en un campo y tampoco hacer cliché con todas las mujeres. Es decir, cuando una mujer llega y dice, y sin embargo lo quiero, después que le dieron, no solamente la dejaron con los ojos así, sino que le vienen destruyendo la subjetividad de a poco, minando, ¿no? Y sin embargo lo quiero, ahí hay que atender algo. ¿Qué somos nosotros para decirle que no lo tiene que atender? ¿No? ¿Qué soy yo para decirle? Pero mira que es un hecho perro, ¿no? ¿Puedo sacar a este tipo lo que te hace? Yo no puedo decirle eso. En todo caso, tengo que ayudarla, sí, ayudarla, con mis herramientas, a que vaya entendiendo por qué hizo esa elección, qué significa, qué le significa para ella ese Juan, ese Pedro, ese Luis, que haga que se sienta que haya perdido autonomía y no se pueda ir. Gracias al psicoanálisis, yo puedo hacer esa intervención. Porque no me pongo la pastilla solamente de las mujeres víctimas, producto del relacionamiento jerárquico entre los géneros, que sí existe, pero que hay algo de lo propio que se juega. Entonces, hay momentos, por ejemplo, cuando llega una mujer maltratada, que estas cosas no se les pueden decir. En el momento de crisis hay que hacer otras cosas, fortalecer el yo, que busca en redes, todo lo que está, que puede ser un anatema tampoco no hace cosas, hace de hacer, del verbo hacer, realmente hace. Sí, se transforma, eso es otra cosa, por eso que yo digo que hay muchos psicoanálisis, donde a veces no es solamente la palabra lo único que hay, a veces es un gesto, es una dirección tan lugar. No me, la verdad es que no me doy el acertijo a mí de que yo pueda hacer estas cosas sin seguir considerándome, creo que yo en algún momento pueda hacer con esa persona, si quiere. Es un proceso en el mundo, si quiere. Primero me convoca, yo voy, viene con una cosa, que se transforme luego en otra. Tiene que haber ahí algo del orden de lo que quiere saber sobre sí. El por qué, le agrego el por qué. Y se mete en esas cosas y no puede zafar. De entrada, en una mujer, para las mujeres, con estas cosas, decirle, uy, no porque culpabilizarla mal, o sea, decirle, ah, lo que pasa es que, ¿no? Lo que, ¿cómo se decodifica? Que la culpa la tiene ella. Porque para poder lograr que se apropie de qué es lo de ella que está en juego, tiene que haber mayor fortalecimiento. ¿Y de qué? Del yo. Del yo. Porque desde el psicoanálisis que yo trabajo con el yo también. No solo con el consciente. Porque todo eso, para mí, forma parte de esta teoría que es el psicoanálisis. Ya estaría. Bueno, ¿en lo que sigo un poquito más o qué? Ya termino. La práctica. Yo les hablaba de la violencia doméstica. Los motivos de consulta hoy, en general, lo que predomina son dificultades en la relación de la autoestima, la desesperanza, ánimos también, ¿no? Que no son bipolares. Que se altere el ánimo, las alternancias, no quiere decir que estamos frente siempre a personas bipolares. Estamos porque si nos sentimos por eso, estamos rodeados de bipolares. Trastorno del sueño, del apetito. Entonces, lo que aparece como nuevos consultantes son en realidad productos de la vida actual, de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestro contexto. Entonces, estamos obligados, obligados a repensar nuestros instrumentos teóricos y técnicos para entender. Porque no todo lo podemos hacer con tres o cuatro fármacos así es. Porque, para suerte, y no tanto, el ser humano es sumamente complejo. Por lo tanto, para poder entender los instrumentos, necesariamente, tiene que ser complejos. Lo cual no quiere decir críticos, quiere decir complejos. No simples, no apoyados en paradigma de la simplicidad. Tengo cuatro conceptos, con esto explico todo. No. ¿Cuál es mi convicción en lo que tiene que ver con el proyecto de psicoanálisis? Yo creo que tenemos que aportar herramientas que nos permitan construir y seguir produciendo. Hoy decía, creo que en Alejandro, bueno, sí, esto va a caer. Sí, sí, va a caer el psicoanálisis, la medida que no estemos ahí produciendo. Va a caer, pero va a haber otra cosa. Sí, claro, entonces, bueno. Como cayó, para mí, que la envidia del faro, la envidia del pene, es lo que vertebra la sexualidad, la subjetividad femenina. Cayó. Fue. ¿Por qué? Porque están partiendo ya el pique. Pero no porque sea malo, pero porque están allá partiendo de pipe de anatomía que era totalmente imaginaria. Suponer que el clítoris era un pene inconspicuo, error. El clítoris, como todas ustedes saben, y si no la saben, les informo, es el órgano de mayor excitabilidad que tenemos en un pene. ¿Cómo pensar que es un pene que no siente? Entonces tiene que ver con otras cosas, con otras ideas. Entonces hay que ponerlo a trabajar al psicoanálisis. Esto es lo que decía Lacan. Al psicoanálisis hay que ponerlo a trabajar, dar vuelta a sus paradigmas, darlo vuelta. Esta frase de Silvia Rechner, dar vuelta a los sacudir los paradigmas, es un trabajo, el título de un trabajo. Sacudir los paradigmas desprendiéndose del lastre, ¿no? El lastre, ustedes saben lo que llevan los barcos, ¿no? Sacudirlos, ponerlos sobre las patas, ¿no? Atendiendo a los cambios epocales. Hay cosas que van a permanecer. ¿Por qué van a permanecer? Porque algo va a tener que hacer siempre el sujeto, por ejemplo, con lo que le viene del orden de la sexualidad o lo posible. vamos a decir con esto, pues siempre va a haber represión. Lo que sí ha cambiado, ya ha cambiado, es lo que se reprime. Entonces no es que ahora tengamos que inventar otras cosas. No, eso para mí tiene valor como otros conceptos. Otros que no. Pero la responsabilidad no es nuestra. Eso no me la tomo porque yo insisto, me hormiga en el contexto. Digo, nuestra en este colectivo variado, plural, heterogéneo, variopinto que somos los y las economistas. Ni hablemos de las instituciones, que reflejan las mismas variopinteses y las mismas diferencias, obviamente, que los psicoanalistas. Acá voy a terminar con algo que me escribe una paciente que está ya terminando. Me lo manda por mail. No puedo con eso. Le digo que no son dos procesos, ¿no? Entonces yo le escribo un mail, la espero con el mail impreso. Porque ella lo que pretende es que yo lea el mail y de esto no se habla, ¿no? Entonces yo la espero con el mail impreso, ¿no? Y digo, vamos a verlo. Vamos a verlo juntas. Pero me gustó, porque esto tiene que ver con algo que sigue vigente como concepto más allá de cómo se trabaje o cómo no se insista en trabajar, que ahí lo que decía Alejandro, que es la transferencia. También estoy pensando en todas las semillas que convivieron en mi mente a lo largo de estos años. Al principio, miren lo que es la transferencia. Te veía como Sofía Loren. Eras tan mujer, tan femenina, que me inhibía si estaba segura que lo que vos querías era que yo te pudiera contar en múltiples relaciones sexuales. Durante mi relación con X, te veía como una mujer de experiencia en relaciones de pareja, una ex divorciada que podía comprenderlo mejor que yo, una inexperta demandante. Al poco tiempo que me separé de este X, y empezamos a trabajar sobre cómo no verme como una solterona, te convertiste, 29, 30 años, todo el año, te convertiste en mi Simón de Uruguay, una feminista que reivindicaba mi crecimiento como mujer en otros planos, que no fuese necesariamente de esposa y madre. Claro, que quien me lo decía estaba casada con una hija. Yo no sé dónde sacaba todo esto. ¿Sabía lo de la hija? Sí. Hace un tiempo que creo que soy Celina Carril. Que tiene un poco de cada una de estas mujeres, pero sobre todo tiene una existencia ajena a mi mente. Bueno, con estas palabras que no son mías, pero que son de una paciente que va a dejar de ser lo que ella no quiere, pero que se da cuenta que sí, que está dejando de ser. Es que me le digo muchas gracias, vamos a ver si tiene preguntas para hacer.